lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, desde hace 16 años en esta radio, le hacemos compañía junto a la doctora Elba Garber. En este segmento del programa, si quieres recibir un ángel y un mensaje, nos llamás al 47899014. 47899014. Esa línea, agendala, es para pedir un ángel durante el programa y también es para conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, ¿eh? Los libros de los cuales soy autora, que no están en librería, que es un regalo hermoso, sanador para estas fiestas. Así que acordate, 47899014. Y después, cuando retomamos, en el mes de marzo, nosotros volvemos a estar en la radio el primer martes o jueves de marzo. Recién allí, también para anotarse para el encuentro que vamos a tener el sábado 3 de marzo, el taller que vamos a hacer con trabajo con los ángeles. Bueno, vamos al ángel que nos va a guiar hoy, que vamos a ocupar mucho tiempo del programa porque hoy es el día del espíritu de la Navidad. Así que vamos al ángel y después les transmito el espíritu de la Navidad. Primero el ángel. Viene a nosotros el ángel de la armonía. Qué bien nos viene, ¿no? Para esta época, para este tiempo. A él deberíamos recurrir cada mañana al despertarnos porque trae a nuestras vidas la amorosa sensación de paz y bienestar que nos da la armonía. Creemos que la inarmonía es natural. Vivimos tantos momentos de tensión, angustia, miedo, incertidumbre, que damos vueltas y vueltas y casi nunca llegamos a ningún lugar específico. Necesitamos de este ángel para encontrar orden, paz y belleza en nuestra vida diaria. Si este ángel es un amigo cotidiano para nosotros, tendremos una grata vibración. Generaremos bienestar a nuestro alrededor. Nuestra vida, nuestras actitudes y nuestros pensamientos se tornarán armoniosos y luminosos. Si nos detenemos un momento, ponemos las manos sobre nuestro pecho, cerramos los ojos y respiramos profundamente, ya estamos armonizando nuestro cuerpo y podremos armonizarnos por completo diciendo: mi querido ángel de la armonía, ven a mí, envuélveme en tu grandeza y ayúdame a elevar corazón, mente y espíritu hacia una paz perfecta, para tener una visión exacta de las cosas y mantenerme en la armonía sublime de los seres de Dios. Gracias. Estoy en armonía y así permaneceré. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dio esta armonía, esta paz, esta serenidad, que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, acudo a tu llamado, tu fe es profunda, tu oración es escuchada, los cambios acontecen, vive con alegría porque todo está en orden y armonía. Y verdaderamente en estos tiempos tan duros, tan difíciles, tan complicados, pedirle ayuda a nuestro ángel de la armonía para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra vibración permanezca en armonía, permanezca en una forma distinta, ¿eh?, de transitar el camino. Porque cuando estoy en un medio complicado cuando estoy invadido de malas noticias, de gente complicada, de malas interpretaciones, de mentiras, de oscuridades, me descompenso, me desarmonizo, me engancho en esa energía oscura que me hace estar tambaleante, mental, física, energéticamente. Cuando yo me cierro a la oración, a la conexión con los ángeles, poner una mano, la mano derecha sobre mi pecho y la izquierda sobre la otra mano, y respirar profundo y decir: ángel de la armonía, ven a mí. Hay varios gestos sagrados que te conectan con la armonía, pero este es como una cosa natural. ¿Qué nos pasa cuando tenemos una mala noticia, cuando tenemos un momento de angustia, o cuando estamos como corriendo? Nos ponemos naturalmente, instintivamente, las manos sobre el pecho. Bueno, como queriendo sostenerlo. Entonces, cuando vos quieras entrar en un estado de armonía, en un estado de serenidad, en un estado de claridad mental, pone tu mano derecha sobre el pecho, la izquierda sobre la derecha, y así decís: ángel de la armonía, ven a mí. Porque vas a poder resolver las cosas mejor, vas a poder comprender las cosas mejor, estando en armonía, estando con claridad, estando con luz. Miren que la oscuridad está queriendo pegar el zarpazo todo el tiempo sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre el todo, ¿eh? Está todo el mundo convulsionado, está todo el universo convulsionado. Y no es, justamente, no es un tiempo donde lo que más escuche o lo que más vibre sea el mensaje de paz. Está todo el mundo como con el mensaje violento, con la energía negativa, con el insulto fácil y sobre todo mucha mentira, mucha, pero mucha oscuridad. Entonces, haceme caso, poné tu mano derecha sobre el pecho, a la izquierda, sobre la derecha, cerrá tus ojos, respira profundo y decí: ángel de la armonía, ven a mí. Con esa palabra, con esa conexión, con esa vibración, repetirlo las veces que sea necesario, hasta que te sientas en armonía, hasta que suspires, como decía mi abuela, hasta que suspires, porque cuando suspiras es porque recibiste el cambio, ¿eh? Entonces respira profundo y solta, y cuando suspires decí gracias y seguí adelante. Hoy es 21 de diciembre y me toca estar, gracias a Dios, en el aire, así que hoy les voy a contar qué es el espíritu de la Navidad. Yo primero les quiero contar un poco la historia, ¿eh? Yo en el año 91 teníamos con mi esposo unos negocios en Mar del Plata y estaba aprendiendo mucho metafísica. Me había reconectado con la fe a través de la metafísica. Y al lado de donde yo estaba, nosotros teníamos un negocio, uno de los negocios en la Galería Sao, en plena peatonal San Martín, al lado estaba un local enorme, una librería enorme y disquería que se llamaba Broadway. Digo, estaba porque hace muchos años que no voy y no sé si sigue estando, pero ahí había libros, música, era gigante. Entonces yo iba allí y encontraba todos los libros que me gustaban y que tenían que ver con este redescubrimiento de canalizar el poder de la fe, ¿no? Que tenía que ver con el decreto, con esta cosa de rezar claro, preciso, conciso. Y ahí encontré, abro un libro así al azar, y era el libro, yo había leído el libro 4 de Metafísica, 1 al 4 de Connie Méndez, y encuentro el libro 5. Lo abro, y al abrirlo en la página, creo que 87, no me acuerdo bien ahora, 83 o 87, encuentro un arbolito de Navidad, y como estábamos en la semana de las fiestas, leí lo que decía, y leía esto que les voy a contar ahora. Y resulta que, claro, me lo llevo. Cuando llego al local, hablando con las chicas que estaban allí, les digo: miren qué hermoso esto para hacer el 21, y una de las chicas me dice: despistada, hoy es 21. Y la verdad que en mí corrió como una corriente de emoción, decir: qué casualidad. Todavía era la época que creía en las casualidades. Hoy ya no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Pues nos copiamos la oración todas y lo hicimos. Desde ese día, al día de hoy, cada 21 de diciembre hago mis pedidos. Cada 21 de diciembre la lista se tacha mucho más rápido, porque uno hace los pedidos, y al año siguiente, porque yo... ahí decía que se hacían en tiritas de papeles, Y yo me di cuenta, en mi primera experiencia, que durante el año, cuando se cumplía algo, iba, buscaba las tiritas de papeles y manoseaba todo lo otro y me conectaba con una energía diferente. Entonces, y boicoteaba un poco todo eso. Entonces dije, no, lo voy a escribir en una lista y lo voy a guardar y lo voy a releer recién el 21 de diciembre del año próximo. Y así fue, y así verdaderamente mi energía, mi capacidad de fe fue aumentando cada año mucho más. Entonces, hay cosas que quedan, ¿eh?, que vos las vas trasladando año con año y decís, pero ¿por qué esto no se cumple? ¿Por qué no se cumple? Bueno, primero hay que revisar cada año lo que pedimos el año anterior, si lo seguimos necesitando, si realmente sigue siendo nuestro método de vida. Y entonces vamos a encontrar que lo que vamos a volcar al año siguiente empieza a ser un cambio y vamos cada vez teniendo más fe, más fuerza. El 21 de diciembre, todos los años en la Tierra, desciende el espíritu de la Navidad. Ese espíritu de la Navidad viene para darnos, viene a nosotros con dones, viene a recibir nuestros pedidos. Y nosotros concentrados alrededor del mundo, imagínense que es durante todo el día. Ustedes acuérdense que esto lo escribió Connie Méndez, ella es una de las autoras más conocidas ella falleció en el año 79, más conocidas de metafísica, y ella era venezolana. Y realmente le daba al mundo un mensaje que hoy se los voy a compartir, y es este. La noche del 21 de diciembre baja el espíritu de Navidad a la Tierra con la misión de dar. Es tu oportunidad esa noche, toma uno o varios papeles y después de saludar al espíritu de la Navidad con estas o parecidas palabras, pasa a hacer tus peticiones para el año que va a comenzar. Puedes escribir. Y esta es la oración. Yo les cuento que esta oración está en www.cristinadelsolar.com.ar, dice Espíritu de Navidad, ahí la encontrás. La subí a Facebook, en Cristina del Solar, y lo subí a Facebook en Luz de Ángeles, el que tiene la tapa del libro. La oración es esta. En nombre de mi amada, magna y todopoderosa presencia yo soy, doy la bienvenida al Santo Espíritu de la Navidad, quien baja hoy a visitar nuestro planeta con la misión de dar. Comienzo saludándolo y dándole gracias por todas mis peticiones, las realizadas en el año que termina y por las que voy a alcanzar en el año que comienza. Hoy dejo ante ti las siguientes peticiones. Dos puntos. Y ahí comienza. Y ella, amorosamente, Connie Méndez, nos decía, puedes hacer peticiones de todo orden, pero es bueno que comiences con aquellas de orden espiritual. Comienza pidiendo tu adelanto espiritual y el de todo el planeta. Acuérdate que no debes pedir solo para ti, sino para los demás. No te olvides de pedir paz para el país y para todo el planeta. Ya decía paz para Venezuela y para todo el planeta, nosotros decimos paz para el país en el que estemos. La unidad de las naciones y de las religiones. Que cesen los prejuicios raciales y las persecuciones. Que se descubra un remedio eficaz contra el cáncer, la lepra, la locura, etc. Sigue pidiendo salud para ti, para tus familiares y para todos los que estén enfermos en el mundo entero. Pide mejores ingresos, pide ropas, pide abundante provisión, pide tu casa propia, pide lo que se te antoje. No te limites, que nuestro Padre Celestial es riquísimo. Su poder y sus bienes no tienen límites. Eso sí, antes de comenzar a pedir, confiésate ante el Señor, pide perdón de todo corazón por tus faltas reconocidas y aún por las que no reconoces. Ofrece y proponte corregirte de veras. Luego perdona en tu corazón a todo el que tú creas que te ha hecho algo que te ha disgustado. Perdona, perdona, perdona de veras. Haz un acto de amor y gratitud ante ese Dios paciente que siempre está dispuesto a perdonar. Y ahora, limpiecito, con el corazón radiante de alegría y esperanza, comienza tus peticiones. Toma una o varias hojas de papel. Cada petición ha de ir escrita en un renglón. Las recoges en una caja, sobre, bolsa o lo que sea, y las guardas hasta el 21 del año próximo, donde primero tacharás una a una lo que lograste, das gracias y lo que no se cumplió lo volvés a escribir para el próximo. Verás que a fin de año es mucho lo que has alcanzado. Y ella nos dice con frase final, que sepas pedir y que la luz te envuelva, hermano. Ah, y que sepas hacer uso de los bienes que recibas. Vuelvo a repetir, esto se ha extraído del libro Metafísica 5 de Connie Méndez con dos modificaciones. La de escribirlo, ella decía que había que escribir tiritas de papel, ¿eh? Y que cada vez que vos buscabas el pedido lo movías. Y después de muchos años de trabajo y de conexión, te digo que la mejor forma es, haces una lista, un escrito donde te queda arriba la oración y debajo todo lo que pedís. Lo guardás y al año siguiente lo tomás en el día 21. Yo, por ejemplo, lo meto en la caja del arbolito. Entonces, cuando bajo el arbolito cada año, ya lo guardo a mano. Entonces, no lo leo hasta el 21. Hoy me sentaré en algún momento de este día. Dice la noche ella, pero es todo el día. Me sentaré en algún momento y con esa paz, con esa alegría, con ese saber que es un encuentro con el espíritu de la Navidad y que viene a la tierra con la misión de dar, estaré llenando hojas y hojas y hojas, renglones y renglones y renglones con mis pedidos. Pedidos que no solamente van a abarcar los míos, mi familia, sino a todos mis seres queridos, a todas esas personas que tocan mi vida de alguna forma. Y esa alegría enorme que te da el escribir por ellos, el pedir por los demás, que no te haga olvidar de pedir lo que vos necesitas, ¿eh? Pedir tus necesidades. Igual yo soy una convencida de que el espíritu de la Navidad, cada año, en ese contacto hermoso y en ese contacto maravilloso de hacer nuestros pedidos y entregarlos, guardarlos, cuando vos los guardás y los cerrás y das gracias por este acto, se convierte en un acto de paz, en un acto de alegría, en un acto de emoción, durante todo el día de hoy. Y si se te pasan las 12 de la noche, no te preocupes, porque en algún lugar del planeta todavía no es 21, está llegando demorado. Entonces, el espíritu de Navidad no tiene un reloj en la mano que si se te acaba el tiempo, no es un subte que si se cierran las puertas se va. Entonces, cuando puedas hacerlo, yo a lo largo de estos años, que les decía recién, en el 91 yo lo descubrí, del 91 ahora son 26 años, va a ser el sobre 26, yo algunos los tengo, otros no, pero los 26 años, porque mucha gente dice que hay que quemarlo, el 21, bueno, si estás contento, quémalo, yo lo dejo, porque es como un camino de mi evolución, ¿no? No todo el mundo necesita eso, yo sí, porque corroboro cómo fui ampliando y conectándome mejor con mi forma de pedir. Entonces, lo pedís, lo doblás, lo guardás hasta el 21 de diciembre, pero aprovechá hoy. Yo sé que todos los que me están escuchando, no sé qué porcentaje, ya lo hizo, ya sabe de qué se trata, se ha dado a conocer. Yo quiero contarles que el espíritu de la Navidad se ha dado a conocer en los últimos años muchísimo, pero por allí, en el año 91, y después cuando yo empecé con las charlas en el año 96, y después cuando daba las charlas, hemos dado charlas en plazas, con mi querido Leo Rivas, en plazas, en colegios, hemos dado charlas en lugares insólitos, hemos empezado a transmitir esto cada vez más. Y ahora es más popular. Bien, esta es mi forma de conectarme con el espíritu de la Navidad. Espero que te sirva, de guía y que encuentres esa ilusión. No son ni los pedidos a Santa Claus, eso es otra cosa, ni son los pedidos, esto es el espíritu de la Navidad. Dios ha enviado este espíritu sobre la tierra con la misión de dar. Solo tiene esa misión, ampliar, abrir nuestros corazones para que tengamos la paz, la serenidad y la alegría de saber que somos escuchados.

el saludo de Navidad y les quiero decir que siempre, siempre que en nuestra casa, en nuestro hogar, esté la oración, esté la presencia de los ángeles, que podamos juntos avanzar en el camino de la paz, de la serenidad, de la armonía, que podamos saber que vamos a recibir en nuestro hogar la paz y la alegría y la bendición de que estamos unidos por la presencia del Niño Dios. Ojalá en tu hogar, hasta el 24 está el pesebre vacío, ese 25 puedas poner esa imagen de Jesús en el pesebre y lo sientas en tu casa, lo sientas en tu vida, lo sientas en tu corazón. Y más allá de que tu árbol, como el mío, que están rodeados, llenos de ángeles, no solamente para recordarte que allí están, sino que tu vida esté rodeada de ángeles. Que estas sean unas Navidades amorosas, que sean unas Navidades armoniosas y espirituales. No importa si no alcanza para el regalo. Importa que alcanza para sentarnos juntos, aunque sea para compartir una mesa simple, sencilla, la mejor, la que te toque compartir, pero la mejor desde la esperanza, desde la fe, desde la bendición, que encuentres y que sientas la presencia de Dios a cada paso. Bendecí tu mesa, bendecí a quienes vienen, bendecí para convertir. Cuando vos bendecís a alguien, ya no es tu enemigo, ya no es una persona que te molesta, te fastidia o te duele, es una persona bien recibida en tu hogar. Acordate, es el momento de recibir en nuestro hogar a quienes amamos. Y no puede entrar la oscuridad. Entonces, aunque haya gente que te genere rispideces, que sea bendecido. Un hogar bendecido es un hogar luminoso. Que sepas vivir bien al espíritu de la Navidad, que sepas disfrutar. Levanto mi copa por vos el 24 a las 12, por todo lo que me acompañás este año y todos los siguientes. El martes vamos a hablar, el jueves vamos a hablar de la bendición de la puerta para fin de año. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes, aquí, en AM830. Solo me resta decirte feliz Nochebuena y feliz Navidad. Y esa luz crecerá y cualquier